ella. Buen día, hoy día no vamos a decir nombres ya, como vamos a estar al aire. La hemos citado aquí para solucionar este problema sin irnos a un juicio. Siempre citamos a la otra parte para saber también la historia de ambos lados y tratar de solucionar este conflicto sin un proceso judicial que les va a costar a ustedes dinero y tiempo. Nada aquí es obligatorio. Estoy como conciliadora y para que más o menos los dos lleguen a un acuerdo. No quiero decir que se reconcilien, sino concilien el problema, arreglen el problema. Si se va a solucionar el problema, vamos a firmar un acta y a la vez un memorial para que el juez legalice esa acta, sin audiencia, sin nada, ¿ya? Pero si no se soluciona nada, entonces sí nos vamos a ir a un juicio y será el juez como autoridad el que decida la solución de este conflicto, ¿ya? Ahora, primero le voy a ceder la palabra a usted para que me explique cuál es el problema y cómo quiere solucionarlo, y luego la versión de usted y también cómo quiere solucionarlo. Para la gente que nos está escuchando, queremos dejar claro que la joven vino con su mamá. Sin embargo, Heidi le solicitó a su mamá que nos espere en la planta baja, lo hizo con mucho cariño, para que aquí en esta mesa está Heidi, la abogada, la joven y el responsable del embarazo. No es que aquí dejamos, no sé, cargamos el peso a favor de nadie. Bueno, yo solo quisiera que él me pase la asistencia familiar para el bebé, porque ahorita falta poco tiempo para que ella tenga. Entonces yo solamente necesito lo que es necesario para el bebé. No necesito que él se junte conmigo ni nada, entonces solo eso no le pido, nada más. ¿Cuánto tiempo de embarazo ya tienes? 8 meses. 8 meses. ¿Cuándo das a luz? Me ha dicho que se iba a adelantar para este julio, para el 25, por ahí. Ah, ya. Bueno, eso es lo que pide ella. Tú tienes algo que decir, estás de acuerdo, pero les voy a explicar. Si vamos a decir que sí va a haber una asistencia familiar, no se puede determinar un monto por debajo del 20% del salario mínimo. A la fecha el salario mínimo es 2.000 bolivianos. Y ningún juez y ningún lugar dan una asistencia familiar menos de 400 bolivianos, que es el 20% de 2.000, ¿ya? Si tú vas a aceptar dar una asistencia, tendríamos que conversar por encima de ese monto de 400, ¿ya? ¿Estás de acuerdo en dar una asistencia? ¿Qué tienes que decir de lo que ha dicho tu expareja? Claro, ya digo, estoy dispuesto a dar, porque también es mi hijo, ¿no? Y tampoco lo puedo negar. No, solo que ha habido muchos problemas en mi vida y yo digo también ella que sepa recapacitar, porque también sabe qué cosas también ella ha hecho. Yo no sé quién va a juzgarle, solamente el Señor sabe que lo que le puede juzgar. Y por eso es mi desconfianza ahorita de mí, que en parte el hijo que está esperando sea mío, y esa es mi desconfianza de mí. Esa desconfianza yo tengo como hombre. Ahorita que si yo tengo que asumir, voy a asumir mi responsabilidad, no es que me voy a escapar, sino es con la desconfianza, es que hay muchos rumores de ella, que así, pero yo tampoco la juzgo a ella, solo sabe alguien de arriba que nos juzga a nosotros. ¿Cuánto tiempo de relación más o menos ustedes han tenido? Debe ser un mes. Durante ese mes han debido tener por lo menos una relación íntima, ¿no es cierto? Y la verdad, ustedes han debido aprender en el colegio. Basta con una relación, uno puede llegar a embarazarse, ¿ya? Ahora, lo siguiente, no es que vamos a decir, no, tú tienes que hacerte cargo y demás, y no. Si tú desconfías, una vez que nazca el niño, puedes iniciar el proceso que quieras. Inicias un proceso de desconocimiento de paternidad, se pide ADN, ¿ya? Y con el ADN, si resulta que sí es tu hijo, tendrías que pagar daños y perjuicios a ella y pagar además el ADN en el IDIF. Disculpe, no es eso tampoco, ¿no? Porque cuando uno tiene su hijo, siempre tiene las características que lleva de su papá o de su mamá o cualquier cosa que lleve una característica, pues... O sea, yo espero que mi hijo nazca, sí o sí voy a pasar las pensiones, yo no me voy a escapar, nada. No quiero agrandar el problema más grande, ¿no? Ahorita. Después he venido a solucionar y entrar en un acuerdo transicional. ¿A qué se dedica usted, joven? Bueno, yo soy chofer asalariado. La ley 603 indica que los niños ya desde el vientre tienen derechos. Ya no podríamos esperar a que nazca, pero ella ya va a dar a luz. Así que si firmamos hoy día un acuerdo, la primera cuota ya va a ser cuando haya nacido, o sea que ya podríamos estar firmando el acuerdo sin esperar a que nazca. Por lo menos ese primer mes, apenas nazca, ya tendrías que darle algo de lo que firmamos, si es que firmamos hoy día. ¿Me entiendes? Porque esperar a que nazca va a nacer en un mes. El siguiente mes ya tendrías que depositar, ya un mes ella estaría sin tu apoyo, sin nada para el bebé. Y mira, todo el embarazo ha estado sola. Una cosa te le digo, licenciada, yo ahorita no tengo los recursos económicos varios, por acaso yo no soy dueño de un auto, no soy dueño de una casa, tampoco de mi trabajo seguro, ¿no? Porque mi trabajo cualquier rato me pueden botar, o si no, bien se hace la movilidad, yo me perjudico una semana. Y eso, pero la ley 603 indica eso. Y también el artículo 116, que obviamente no conoces, indica que cualquier hombre y cualquier mujer que han tenido relaciones sexuales tienen ya también que saber que puede haber una consecuencia de un hijo. Y si hay un hijo, nadie se puede excusar de decir no trabajo para no dar lo que le corresponde de ese hijo, porque ese hijo se hace con el 50% de su sangre, de sus células de ella, y en el 50% el tuyo. O hija, ¿no? O hija. O sea que es de ambos, y ambos tienen que ser responsables. Nadie puede excusarse de decir, no trabajo, no voy a dar, porque el niño ya está hecho, ¿no? Incluso las personas discapacitadas tienen que dar en la medida de sus posibilidades, incluso en especie, ¿no ve? La gente que está bien sana tiene que dar en un monto de dinero. Y eso es no por apoyarle a ella, sino por velar los derechos del bebé. Porque el bebé, tú ves, no puede trabajar, no puede mantenerse. Y por eso los papás son los llamados a mantener a ese bebé. ¿Ya? Eso es desde la Constitución Política del Estado es un mandato, proteger al niño, que ustedes han decidido traerlo al mundo finalmente, porque cuando uno tiene relaciones sexuales es porque sabe que va a tener un bebé si no se cuida, ¿no ve? Ahora, como te digo, vos dices, esperamos a que nazca. Ella indica que ya va a nacer el bebé. O sea, la primera asistencia darías cuando ya nazca el bebé, porque hoy día estamos a 4 de julio. La primera cuota sería el 4 de agosto. Ya estaría el bebé nacido, ¿no? Algo así, o sea, es sencillo nomás. Bueno, está bien, yo digo, ¿no? Pero como usted me dice, ¿no? Si se puede hacer la prueba de ADN, voy a ver. Tampoco también es fácil también sacar la prueba de ADN, porque yo creo que hay que hacer un proceso, como usted me dijo. Sí. Pero voy a tratar de averiguar y también, como digo, ¿no? Cuando nace tu hijo, siempre tiene un parecido con de tus manos, de tu cara, yo me trago esa culpa y me trago, pero eso sí, no me niego a pasar las pensiones. ¿Tú estás segura que es su hijo? Sí. Es su hijo porque ha pasado desde la fecha que hemos tenido él y yo relaciones, es desde esa fecha que estoy mal, porque yo también tengo las fechas de qué fecha me baja mi regla. Entonces, en la fecha que yo he tenido relaciones con él, esa fecha después, pasado una semana, ya no me ha bajado. Bueno, si estás dudando, apenas nazca el bebé, la ley te otorga todas las facultades de iniciar un proceso de desconocimiento de paternidad. Y si le has dado asistencia familiar a ella, digamos, y si no, resulta que no es tu hijo, ella te devolvería eso. Eso dice la ley. Pero si resulta que sí es tu hijo, tendrías que pagar daños y perjuicios a ella, y porque estás desconociendo los derechos de un menor, ¿ya? Esos son pros y contras de este proceso. Ahora, si aquí no llegamos a nada, el juez, aunque tú le digas al juez, no, yo dudo de la paternidad, el juez va a decir, eso es otro proceso. Yo voy a determinar una asistencia para el bien del bebé que está por nacer. Y lo mismo que yo te voy a explicar, inicia tu proceso apenas nazca y demás. Pero por ahora hay que velar por ese niño. Ahora, como te digo, nace, ya va a tener tu primera asistencia familiar como papá. Tal vez nace y es igualito a ti y tú te encariñas y vas a ver que vas a quererle dar más incluso, ¿no ve? La verdad también, traer un hijo, un niño también aquí al mundo es una bendición, ¿no? Debe de tener una bendición, ya digo. Sí, ¿no ve? Pero yo les recomendaría, en especial a ti, hay que cuidarse. hoy en día no son épocas para traer hijos al mundo, jovencita. Es mejor que hubieras estudiado antes una profesión, una carrera. El niño ya está, o la niña ya está, pero apenas crezca, tienes que estudiar, tienes que superarte. También tú. Claro, está bien. Yo digo, son problemas que tropieza, que yo creo cada uno en la adolescencia. Tampoco soy el primero ni el último, ¿no? Sí, pero saben, es fácil decir eso, ¿no? Pero más lindo es decir, tengo mi hijo, mi hija y soy profesional, le puedo dar todo y no estar estirando el dinerito que uno tiene si no tiene una carrera. Ahora, la verdad, yo les digo como mamá y como mujer, ¿no? Es mejor tener una carrera profesional, es mejor superarse. ¿Por qué? Porque es una satisfacción personal, en especial a ti, ¿ya? Porque, a ver, ser mamá y criar con un dinerito de así un trabajito que te pague lo mínimo, no te va a satisfacer, pero en cambio una carrera sí. Por eso yo te recomiendo que te cuides y vas a tener más relaciones y no tengas más hijos hasta que te estabilices económicamente. Lo mismo a ti yo te recomiendo, porque vienen a nuestra oficina jovencitos que tienen un hijo aquí, otro allá, y tienen un sueldo bien bajo, unos ingresos bien bajos, y sus ingresos se le va en asistencias familiares. En cambio, si se cuidan, no tienen más hijos, estudian, y luego ya pueden tener los hijos que quieran, ¿no es cierto? Sí, claro, está bien, yo digo, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted, joven? Yo tengo 24 años ahorita. Estás a tiempo para una, aunque sea una carrera técnica, ¿ya? Yo les digo una recomendación, ¿ya? Ahora sí, el monto de dinero, ¿cuánto tú quieres, cuánto tú ofreces? Yo máximo quisiera 300 bolivianos, nada más. No, yo he explicado de principio que no podemos determinar por debajo de 400. Ese es el 20% del salario mínimo. Es la ley lo que manda. Si hacemos un acuerdo por 300, el juez nos rechaza porque está por debajo de lo legal. ¿Tú cuánto quieres? ¿Por encima de los 400 o los 400? Pero ese es el tope de abajo, ¿me entiendes? Entonces solo los 400. Yo respecto a eso le digo, no tengo tampoco el dinero suficiente, yo. La verdad no tengo el dinero suficiente yo para poder pasar 400, lo único que yo ahorita, como ella pensó 300, yo le puedo dar 300, y sin fallar, porque si yo le fallaría, eso también ya creo que ya es penado también, ¿no? El problema es que, como les he explicado de principio, no podemos determinar por debajo del mínimo. La ley, los legisladores han determinado que por lo menos eso es lo mínimo, no hay menos de eso. Antes era 331 porque el sueldo era 1400, creo, luego a 361, ahora este año ha aumentado a 2000 y el 20% es 400. Estamos transmitiendo una audiencia de conciliación de asistencia familiar en Mujeres en Busca de Justicia. La estamos transmitiendo en vivo para que todos y todas ustedes puedan conocer cuál es el clima en una audiencia que celebramos aquí. ¿Qué tipo de argumentos esgrime una madre embarazada, menor de edad? ¿Qué tipo de argumentos exhibe un joven como en este caso? Entonces, estamos hablando del monto. Como digo, no podemos firmar un acuerdo por 300. Aunque lo firmemos, al juez no podemos presentar. Pasa lo siguiente, si quieres, si tú aceptas, podemos firmar un acuerdo por 300, pero va a ser un acuerdo privado, no vamos a poder llevar al juez. En el momento que él deje de cancelar, no hay forma de obligarle, porque es un documento privado. El juez no lo va a homologar, ¿ya? Y ya tendremos que iniciar un proceso de asistencia familiar de cero, porque el acuerdo no vale. Ahora, si tú quieres firmarlo y él va a cumplir, se puede hacer, pero no te garantizo que, no sé, no es por hablar mal de ti, pero no te garantizo que se cumpla. Y si no se cumple, no hay forma de obligarle. Aquí no somos juzgados y el juez no va a homologar este acuerdo. Ahora, él dice, vamos a hablar con la mamá, pero la decisión es tuya, porque tú eres la del bebé. ¿ya? O finalmente tendríamos que iniciar un proceso de asistencia familiar y el juez sí o sí va a determinar 400 o más, no puede determinar 300. Yo pienso son 100 pesitos más y así te evitas un juicio, contratar abogado. Igual, si no te presentas al proceso que te vamos a notificar, el juez va a determinar un abogado de oficio y en audiencia los 400 o más va a determinar, porque esa es la ley, no se puede. Ahora, si tú aceptas ese acuerdo privado que dice él, pero sin garantías de que se cumpla, porque lo único que aquí hace cumplir los acuerdos es la homologación del juez. El juez homologa y dice, ya, este acuerdo yo lo convierto en ley para las partes, lo homologo. Esa es la situación, lo vuelvo resolución. Y cuando incumple, habiendo resolución, se suma esas asistencias incumplidas y se emite mandamiento de apremio. Ahora depende de ti, ¿qué quieres? Yo quisiera que sea así como legal, ¿no? Porque si es que él me va a pasar los 300 bolivianos y no va a ser legal y por ahí él me falla, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Porque ya no voy a tener ni un ni en la fiscalía, nada que me respalden, ¿no? Para que él me pueda devolver, porque tampoco yo no estoy pidiendo nada para mí, no es esas cosas. Quizás él pensará que para mí más me va a favorecer. No, es para mi bebé, yo necesito para él, porque desde ese tiempo, desde que me he embarazado, como él, a mí me han dicho, ¿no?, que desde el momento de gestación que estás, pero él a mí no me ha pasado nada, y estos 8 meses que estaba embarazada, he sufrido, no sabe cómo, yo no estaba, a veces estaba sin comer, a veces de donde sea tenía que venir mi mamá y tenía que darme, yo estaba sin comer, y yo no se va a ser responsable ahora, tiene que pasar esos 400. ¿Tú sabes cuánto cuesta una bolsa de pañales? Para un recién nacido es, creo, 40 bolivianos. ¿Y cuántas bolsas gasta un bebé o una bebé al mes? Al mes debe gastar unas 6 bolsas o algo así, porque al día tiene que gastar 12 veces, me ha dicho la doctora. Bueno, y en realidad lo que ella te está pidiendo es lo mínimo, no está pidiendo más allá. Ahora, si el bebé nace, la leche esas de fórmula en 3 días se acaba y cuesta 100 y tantos. Ahora, si ella tiene leche, no va a gastar, pero normalmente algunos tienen que ayudarse con leche. Ahora, el pañal, no solo es pañal, ropita, y todos estos gastos tienen que ser a cuenta de ambos. Solamente te está pidiendo el mínimo. Yo pienso tendrías que hacer un esfuerzo porque más allá, ahora si ya te dijera 1.500, 2.000, ya diríamos, ya señora, recapacites, joven, pero es 400 lo que la ley dice, lo mínimo, para alguien que no trabaja, para alguien que tiene un salario básico o finalmente no tiene salario, eso dice la ley. Ahora, si tú no aceptas, no te podemos rogar, pero el juez va a determinar eso. Lo mismo, y va a ser en sí más gasto para ti, para llegar a lo mismo que estamos hoy día. Bueno, le digo, ¿no? A ver, consultaré con mi abogado igual. Tampoco había podido venir, ¿no? Tenía otras audiencias y... consultaré con mi abogado y a ver qué me dice también. Ya, pero si es la prueba de 400 bolivianos, voy a tener que darlo. Porque al final de cuentas tampoco me voy a escapar, ¿no? Finalmente tu abogado te va a cobrar muchísimo más, que ese dinero podrías darlo, pero ya no te puedo obligar. Ahora, ¿tú cuánto quieres esperar o quieres que iniciemos proceso de asistencia y ya no más? Bueno, yo quisiera que iniciemos nomás porque él también tiene que ser responsable, no puede decir así cada vez, porque él igual me ha presentado en la anterior semana un abogado y creo que debe ser el mismo. Entonces me ha presentado y ese abogado a mí me ha querido engañar porque a mí me ha dicho, no, todavía cuando nazca, después de que nazca el bebé recién te puede pasar pensión, cuando está en tu vientre no puede, me ha dicho. Eso cualquier abogado te va a decir, anda, pregúntate a quien sea. Y gracias a mi mamá, que yo iba a firmar, no, claro, así como no sabía nada tampoco yo iba a firmar, pero mi mamá me ha dicho, no, espera, vamos a preguntar. Justo ese día hemos venido aquí y la doctorita nos ha dicho que no es así, es desde el momento de gestación. Entonces eso me han mentido, entonces yo iba a firmar eso. Entonces yo creo que debe ser su mismo abogado y todo, cualquier abogado le va a decir lo mismo, porque yo tampoco le estoy pidiendo mucho, yo le estoy pidiendo lo que es nomás, y no es para mí, es para mi bebé. Bueno, entonces vamos a iniciar el proceso y te vamos a notificar, porque ella, la verdad, ha esperado 8 meses que sea responsable. Los 8 meses solita ha estado. Un mes falta para nacer y sigues tú insistiendo en no apoyar. Disculpe, la asistencia familiar es sobre 400, ¿no? 400 me dijo. Mínimo. Mínimo. Entonces, lo firmaré. Voy a firmar la asistencia ahí. Entonces, el 4 de agosto, como le dije, ¿no? Si yo doy los 400, deposita en el banco y ya que lo sepa recoger. Eso así no va más. A ser. Así va a ser. Ya, no va a haber días de visita. ¿Quieres visitar o no al bebé? No. Perdón, la molestia, pero no.